Javiera Moreno, organización colectivo socioambiental La Huilla. Estamos aquí porque evidenciamos una escasez hídrica, una falta de agua y sequía a nivel mundial, sobre todo acá en Chile, que está afectando a la naturaleza, a los ecosistemas y también a los seres humanos y todos los seres vivos que, con los cuales cohabitamos. Creemos importante también el acceso al agua, el uso y goce también, no solamente para nosotros los seres humanos, sino que también para la naturaleza, y reivindicamos el ecocentrismo, el biocentrismo, como una forma también de reconocer de que los seres humanos dependemos de la naturaleza, dependemos de otros seres vivos y de las interacciones y relaciones que estos otros seres realizan, ¿ya? Es fundamental también darnos cuenta de eso, y por eso estamos aquí, porque la sequía nos va a terminar extinguiendo y tenemos que detener también el saqueo del agua, la avaricia de los empresarios y todo con la complicidad del Estado, que sigue con el código de agua de la dictadura cívico-militar. Bueno, gracias, hermano.